Y así es, acabamos de recibir la visita del candidato a presidente Alberto Fernández, que estuvo acá en La Falda. Hace instantes nomás se acaba de retirar ya en su periplo, todo muy rápido, todo muy veloz. Estuvo participando de un Congreso Nacional de Trabajadores de la Sanidad en la colonia Fatza de La Falda, que es una de las colonias de la sanidad más importante del país, con la presencia también de otras figuras de orden nacional como el sindicalista Héctor Daer, el senador nacional Carlos Caserio, Guado de Pedro y otras figuras que también nuclean tanto el kirchnerismo como el peronismo duro de acá de Córdoba. Y bueno, tuvimos la oportunidad en 3 minutos de conversar con Alberto Fernández cuando se iba. No sé si está listo el audio. Vos sabés que estamos teniendo problemas con el audio de este material de último momento que nos acaba de llegar, de esta entrevista. Bueno, como decíamos, ahí presente con el sindicato de los trabajadores de la salubridad, cuyo cabecilla es Héctor Daer, precisamente. Ahí mencionaste que algunos referentes a nivel nacional, Guado de Pedro, sí. ¿Quién más estaba? Me perdí. Carlos Caserio, Felipe Solá, y algún otro que se escapó. Muy bien, ¿ubicaste algún otro referente en particular? ¿Mariana Caserio estuvo, por también ejemplo? Estuvo presente. Estuvo presente, bien. ¿Estaban muy apegados ahí con Alberto? Medio. Y sí, por supuesto, iban todos en la misma camioneta. Muy bien, estaban ahí presentes. Todos en el mismo guiso, enguisado. Muy bien, ahí Alberto Fernández. ¿Tenés idea de qué hora llegó Alberto Fernández? Porque estaba la duda sobre cuál era su paradero, a qué hora podía llegar. Y llegó a las 10:30, 11 de la mañana, de manera bastante... Bueno, ¿cómo son las campañas políticas? Entrando por la puerta de atrás, no lo llegaron a ver. Entró derecho al estrado donde se estaba desarrollando el Congreso, estuvo con la gente, cantaron la marcha y así... La marcha peronista. Muy rápidamente salió. Muy bien. Ya deduzco, y en estos momentos Alberto creo que ya debería irse a la ciudad de Córdoba, me parece, ¿no? Y no conozco la agenda de él, pero sé que imagino que sí. Sí, sí, tiene programado una cena con la Fundación Mediterránea en la ciudad de Córdoba. En realidad se calculaba que iba a venir muy temprano en La Falda, por eso estábamos medio a ver dónde era su paradero, etcétera, pero bueno, a lo mejor no fue tan temprano como habíamos estimado. Bueno, también creo que esto fue medio de último momento, también la llegada de Alberto Fernández a La Falda. Estamos ahí tratando a ver si podemos pasar. Ahí tenemos el audio, perfecto. Vamos a ver, esto para que entendamos en contexto, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Alberto Fernández con la prensa? Alberto Fernández, una pequeña conferencia de prensa improvisada en la salida de este Congreso de la Sanidad en la colonia Fatza de La Falda. Esto fue hace unas 40 minutos aproximadamente. Ah, bien, sacado del horno. Bienvenidos, el motivo de su visita aquí a La Falda. Vine a acompañar al Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores de la Salud. Me había comprometido con Héctor, para mí es un gusto estar aquí. Y bueno, siempre es lindo hablar con los que trabajan. Alberto, ayer el FMI dijo que la Argentina está en una situación compleja y el lunes se va a dar a conocer el índice de pobreza de la Argentina, que serían 3 puntos más arriba de la última medición. Bueno, ¿cómo se sale de todo esto? Me llama la atención que el fondo lo haya venido a descubrir ahora, ¿no? Él es el causante también de la situación en la que estamos. No, se sale cambiando las políticas, cambiando las políticas que el gobierno nacional tiene, que solo profundizan el problema que tenemos. ¿En la grieta cómo está la justicia? Usted habló de este tema. En la grieta también está la justicia vinculada a los sectores políticos, cómplices, socia, actor y fundamental en este. De cierre que quiere hacer Alberto Fernández, digo, si se puede, el discurso, ¿cómo va a operar sobre la justicia para que se convierta en independiente? No, la justicia debe ser independiente, lo que necesitamos es que la justicia tenga jueces dignos y probos. Ya mis críticas a la justicia las ha dicho, todos las conocen. ¿El desembolso tiene que ser después de las elecciones? ¿Cómo? ¿El desembolso tiene que ser después de las elecciones del Fondo Monetario? Eso lo está diciendo el Fondo. ¿Quedó algún café pendiente con el gobernador Schiaretti? Hablamos ayer con el gringo. Yo soy amigo de 30 años con el gringo. Puedo... Pero todavía no está en la provincia hoy. Sí, pero ayer hablamos y me contó que hoy iba a ir ministros a la... ¿Lo apoya o no lo apoya? ¿Qué le dijo? Es mi amigo, el resto no importa. Alberto, ¿cómo impacta en la opinión pública y en el frente de todos justamente la elevación a juicio de la causa por los cuadernos? ¿Cómo impacta en la opinión pública? No sé. Es una causa que... Bueno, tenemos que ver cómo evoluciona. ¿El bono de 5.000 también para los privados debería alcanzar? ¿El bono de 5.000 pesos tiene que alcanzar a los privados, Alberto, también? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una discusión, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que están en muchas dificultades. La verdad es que es muy fácil cargarle el tema a los empresarios, pero la verdad es que hay muchos que están con muchas dificultades, las grandes por ahí no, o menos, pero las pequeñas y medianas empresas tienen muchas dificultades, y también es muy justo que los trabajadores tengan una recomposición, porque el salario real se ha deteriorado, lo vengo diciendo hace tiempo, que es cerca de un 20% en este tiempo. Randazzo, Alberto, la última, por favor. Randazzo es un gran amigo, Alberto. Lo vimos ayer después de 3 años sin vernos. Bueno, ¿puede estar? Ya le agradecemos. Es un amigo mío. Va a tener contacto con el nuevo titular del fondo. La federal la está demostrando que es la primera vez que un candidato a presidente viene al Valle Punilla, somos militantes de Forja y somos de una radio local, de acá está del Bosque. Desde ya le agradecemos haber venido, no quiero hacer ninguna pregunta más que el agradecimiento. No, unos tontos los candidatos que no vinieron, porque es un lugar hermoso, muy lindo para discutir. Avanza Fernández, al abogado le pregunto, al abogado las pausas. Muy bien, ahí hemos escuchado a Alberto Fernández, recién sacado del horno en su visita por la falda, material que nos dio aquí Juan Jacobs. Bueno, hay algunas, para poner en titulares, algunas cuestiones. A ver si podemos decir, primero que es un lugar hermoso, dice Alberto Fernández, aquí en el Valle de Punilla. Segundo, bueno, resalta que tiene como amigo a Juan Schiaretti, que ya no quiere, parece, por lo que podemos entender, polemizar tanto con él. Sabemos que no, creo que no podrá juntarse porque creo que Schiaretti está en San Juan. No ha querido opinar mucho sobre el tema de los juicios de los cuadernos, que se acaba de anunciar el pedido de elevación a juicio de parte de Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner. Dice que Randazzo es un amigo, digamos, recordemos que Randazzo tuvo un rol muy polémico en el 2017 cuando se candidateó en forma separada de Cristina Fernández allí en las elecciones legislativas. Y bueno, ahí nomás tenemos este material que nos ha brindado Alberto Fernández de la falda. ¿Algo más que quieras decir, Juan? Al cierre tuve una pequeña conversación que me gustaría compartir con ustedes. Ah, bueno. Una charla con Miguel Maldonado, él es concejal de la falda y futuro legislador por Punilla en la Cámara Provincial. Muy bien. Una charla breve para conversar porque la escena era un poco llamativa, ¿no? Verlo a Guado de Pedro salir casi de la mano con Caserio fue bastante impresionante y bueno, de esto charlábamos con Miguel Maldonado. Muy bien, escucharemos a Maldonado, a ver. A ver. Alberto Fernández aquí en el Falsa. Bueno, ¿cómo observa usted la tarea de campaña? Están trabajando evidentemente en ampliar el espacio del peronismo, se está unificando, vemos a figuras como Guado de Pedro muy ligadas al kirchnerismo histórico. Bueno, la verdad que esto desde el primer día, la unificación del peronismo creo que ha sido la clave para que el resultado de las PASO haya sido el que ha tenido, pero no solamente la unificación del peronismo, sino también la realidad del país, ¿no? Donde más allá de los dirigentes y más allá de lo que cada uno representa sectorialmente, la decisión de la gente ha sido otra, y es que Alberto sea el próximo presidente de los argentinos. ¿Y cómo están, bueno, trabajando esta unidad, este espacio? Se ve a nivel sindical. ¿Y cómo se prepara el peronismo de Córdoba para amalgamar otras vertientes? No, bien, por supuesto. Y también es cierto que después del 27 de octubre viene una etapa nueva de la Argentina, donde seguramente todos los sectores del peronismo comulgarán bajo el liderazgo del nuevo presidente, que será Alberto. La representación de Carlos Caserio a nivel provincial va a ser de alguna manera la referencia directa de Alberto en Córdoba. Bueno, creo que recién hablábamos allí afuera con Guado de Pedro y me decía, qué jugador Caserio. Y la verdad que es un gran referente, un hombre con una gran visión política y creo que tiene también un gran trabajo por delante, ser el nexo entre la presidencia y esta provincia y sobre todo la contención de todo el peronismo, que creo fundamentalmente esto que te dije antes, que después del 27 se abre una página distinta en la historia de la Argentina. Gracias. Bueno, esa era la palabra de Miguel Maldonado al finalizar este Congreso de Sanidad, cuando ya se retiraban las figuras del orden nacional y provincial. Muy bien, estimado Lea Ross. Muy bien, excelente material, Juancito. Bueno, también otra cosa que dijo Alberto, ahora que me acordé, lo primero, el desembolso del FMI, que fue noticia que el FMI no va a mandar la plata que faltaba, así que está el gobierno nacional Mauricio Macri medio en tensión, que por lo menos no lo iban a mandar ahora en la fecha programada. Son los dólares que requieren para luego paliar la situación que se está viviendo para saldar la deuda de las tasas de interés, etcétera, que todavía no está en discusión en el Congreso. Se supone que lo iban a discutir la extensión de los plazos de la deuda externa, y bueno, quedó la pregunta si la estrategia del FMI sería pasar sobre el próximo gobierno. Alberto Fernández interpreta que sí, que quiere que sea todo más ordenado, y esperando que, bueno, lo que están esperando muchos organismos internacionales, que cambie el gobierno y que discutir de una vez por todas con el nuevo presidente, que sería Alberto Fernández. Bueno, muchísima gente, me imagino, ¿no? Sí, bueno, el Congreso era un Congreso Nacional, había más de 1000 asistentes en la parte del hall ahí donde se estaba desarrollando, y sí, mucha inquietud por parte de la prensa local, de militantes en la entrada también para tratar de verlo. Y bueno, estamos en los momentos más álgidos de la campaña electoral, falta menos de un mes prácticamente ya, ¿cuánto estamos? Menos de un mes para las elecciones nacionales, y bueno, que venga una figura nacional acá a la falda es de tener en cuenta, y bueno, destacar también esto, ¿no? Que el kirchnerismo junto con el peronismo de Córdoba están priorizando la provincia de Córdoba en su campaña de manera ya muy enfática, muy visible para cualquiera. Y llama la atención que no haya llegado todavía ninguna figura de Cambiemos, que la verdad que en las elecciones anteriores Macri sí visitó también la falda, Carlos Paz, y bueno, esperamos que en algún momento también Cambiemos haga alguna acción proselitista en la zona. Muy bien, Juancito, muy completa la información. Te agradecemos por este material que nos has brindado, porque era la expectativa de obtener algún resultado concreto sobre la visita de Alberto Fernández en la falda. Y informa, esto es todo a último momento, recién sacado del horno, y lo escucharon en Panorama. Y ahora sí, cerramos el programa. Mañana lo van a escuchar al Martín el Negro y Incola.